Muy bien, estamos de vuelta en minuto6.com haciendo Ponele y hoy nos visita una amiga, María Florencia Divicia. Contanos, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿llegaste fácil a nuestro estudio? Por supuesto, me ubico muy bien. Aparte tengo el machete de la tecnología que me ayuda a cuando estoy media perdida. Está bien, porque le contamos a la gente que Florencia en realidad es puntana, es de la provincia de San Luis. Así es, soy de San Luis y estoy viviendo acá hace ya 5 años. Me vine a estudiar y acá estoy. Y me contabas el otro día que estudias dos carreras simultáneamente, estudias Derecho y estudias Letras, si mal no recuerdo. Así es, estudio Letras Modernas en la Universidad Nacional de Córdoba y estudio Abogacía en la Universidad Siglo XXI. Y ahí estoy remándola entre entrenamientos también de roller derby que hago. Y escribo para un diario de allá de San Luis, así que estoy con eso, pero todo lo que hago me gusta, así que está todo bien. Pero la pregunta que me hago y te hago es, ¿en qué momento dormís? Porque yo hago tres cosas por día y me llevan todo el día. Duermo muchísimo igual, ¿eh? Duermo Ah, bien. a la noche, termino agotada, así que por ahí me hago una pequeña siesta y duermo, pero Ah, para bueno. eso siempre hay tiempo. Sí, es importante. Y bueno, contame un poco, no sé, tenés tantas actividades e intereses que no sé por dónde empezar, pero se me ocurre arrancar con el tema de la escritura. Es la que más me gusta, así que arrancas bien. Bueno, contame cómo fue que empezaste a escribir, por qué empezaste. Mira, es muy complicado lo que me preguntás porque realmente cómo empecé, no sé. De golpe me vi en el colegio, en el último año del colegio, escribiendo todas cartas de solicitudes para la fiesta de egresados, para el viaje de egresados, cosas así muy formales que, bueno, siempre las hacía yo porque tenía cancha para hacer de alguna forma. Al año siguiente ya me vine para Córdoba y ahí empecé, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo regalar libros con dedicatoria y escribía las dedicatorias, me tomaba mi tiempo para hacerlo, hasta que en un momento me vi escribiendo cosas, poemas y cosas para mí y me encantaba, mis amigas me mandaban las cosas que ellas escribían para que yo las corrigiera y así empecé de a poco, O sea hasta que que un... Sí. arrancaste con dedicatorias y con correcciones para amigas y después te largaste a hacer una cosa más en serio, va. Claro, pasa que uno de mis amigos, que sabía que yo hacía eso, que escribía para el diario donde yo escribo, me dijo, mira, están buscando columnistas y yo te recomendé a vos, así que fíjate. Y ahí fue que empecé y escribo temas actuales con una perspectiva joven sería, Y pero es cuando mi opinión. Ah, sí, por supuesto, pero cuando vos empezaste, ¿te dio como un miedito así de que de no saber si lo ibas a poder hacer bien o te sentiste con confianza desde el principio? Para nada, con total confianza porque era, también esa confianza me la brindó el diario de allá, el diario de la República eso se llama. Y la Bien. persona que me contactó me dio libertades para escribir de lo que yo quisiera. Por ahí me guiaba en cuestiones gramaticales que yo en ese momento no manejaba, pero los temas y eso yo estaba re confiada, me llevaba mucho tiempo que ahora no me lleva. O sea, ahora lo hago con otra cancha, pero nunca estuve nerviosa con eso ni nada. Bien, aparte por lo que me decís, te dan libertad para escribir desde tu punto de vista sin ningún tipo de restricciones. Exactamente, pero para poder hacer eso hago algo que me parece fundamental, que es estudiar el tema del que voy a escribir un poco, informarme bien y escribir sobre eso. Por ejemplo, escribí una columna de fútbol, yo de fútbol desconozco completamente y leí un libro de Eduardo Galeano para poder, ¿cómo es escribir esa columna? Y después di mi perspectiva del mundial, que a mí, además de no conocer el fútbol, no lo conozco porque no me gusta. Y no me gusta el mundial. Entonces, ahí cuento un poco de cómo estaba la sociedad en ese momento de mundial, que era completamente ciego con un tema totalmente, o sea, como que se cegaba a lo social. Entiendo el fanatismo, comprendo lo que el fútbol genera en la sociedad, pero ya ese fanatismo ciego de que se tape el resto de las cosas que están pasando no está bueno. Yo salí a la calle y veía gente celeste y blanca, salí a la calle y veía perros celeste y blanco. Entonces fue eso lo que me inspiró a escribir una columna de un tema que no me gusta, como es el fútbol. Por otro lado, entiendo también que el fútbol genera una unión entre la familia, genera un genera compañerismo, pero no es el fútbol lo que a mí me guste. Y por eso escribí de ese tema. Bueno, esto es de radio en tiempo real, como siempre decimos, y acaba de llegar nuestro amigo José Cassini. Que es incómodo. Hola, Florencia. Hola, ¿qué tal? A ver, espera que esté el micrófono. Me incorporo siempre un poco tarde. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Estaba contando recién del fútbol y las columnas que yo escribo, que es un tema que a mí no me gusta, y escribí una columna criticando. Más allá de que el fútbol también significa un compañerismo y una unión, yo lo critiqué. ¿Y no te trajo problemas o detractores, siendo que es un país muy futbolero este? El problema en realidad se me generó en mi casa, porque tengo un hermano muy futbolero, inclusive es dirigente de un club de fútbol de allá de San Luis, que se llama Juventud Unida Universitaria. Y ya cuando le dije, voy a escribir en contra del fútbol, me dijo, no, me gusta el tema, sin saber de lo que escribí. Después le leí y me dijo, bueno, no, está bien, está bueno lo que decís. O sea, lo fundamentaste bien, por lo menos. Y se ve que sí, por lo menos. No sé si será que justamente es mi hermano, pero bueno, le gustó. Borges decía que en realidad no nos gusta el fútbol, nos gusta que gane nuestro equipo. Así es, también justamente contaba recién que yo leí un libro de Galeano para poder escribir esa columna, porque no conozco mucho de fútbol, y Galeano describe cada persona que está ahí metida, y está muy bueno y es muy interesante ese libro. Sí, y también Humberto Eco ha escrito sobre el tema del fútbol, donde se lo puede confundir hasta con una religión, ¿no? Es como uno se embandera atrás de algo, y ese algo puede ser el fútbol, puede ser un cantante, pero, puede ser un ideal un poco más social, pero... ¿Pero qué tendrá el fútbol, que no me pasa a mí en lo personal, pero que... Tanto gente que uno puede decir menos instruida, quizás como grandes escritores, no pueden evitar sumergirse en la pasión de este deporte? Igualmente, más allá del fútbol específicamente, tengo una teoría como más general sobre el fanatismo, las pasiones desmedidas y el favoritismo. Creo que a largo plazo no es muy bueno ser tan fanático y tener algo tan favorito. Está bueno que te guste algo, pero no seguirlo en forma desmedida, sin poder ser objetivo con eso. Sí, no aparte sé. Yo siempre lo veo, no solo en el fútbol, sino en otros deportes, que sucede que un jugador que hoy es de Boca, mañana lo venden a River o a algún equipo europeo. Entonces, no entiendo esta pasión por la camiseta. La camiseta en realidad es la plata que le pagan, digamos, del equipo que lo contrata, me parece a mí. Vale. Sí, yo pienso igual. Ellos son profesionales. Está bien. Se pasan de River a Boca sin ningún problema. Salvo algunos casos, pero también en general es por una cuestión económica. Y no está mal. Lo que me parece mal, digamos, desde mi punto de vista, es vender esa falsa ilusión de un sentimiento que no es un sentimiento. Son números, en realidad. Pero ese soy yo. Y tampoco, quizás haya gente que esté en desacuerdo conmigo, pero bueno. Eso es lo que yo pienso. Che, hablando de fútbol, acabo de ser entretenido por mi imprentero de cabecera, que se puso a hablar de lo mal que está Talleres. Y yo en mi lejana juventud supe ser hincha de Talleres, la verdad que... ¡Qué karma, ¿no? Y justamente me comentaba algunas ideas de por qué a Talleres le va mal. Ajá. Viste que todo el mundo sabe cómo hay que arreglar el equipo, cómo hay que arreglar el país. Y de ahí está el famoso concurso de el gran diario argentino, que se llama El Grande T, porque somos todos técnicos. Somos todos técnicos. O nos creemos, digamos. Sí. En cada esquina, en cada mesa de café, los tipos saben cómo solucionar Talleres, solucionar Boca, solucionar la economía. La solución está ahí, en un bar, en una charla de café y a veces con un fernet por medio. Somos todos directores técnicos. Sí. Bueno, será un pasatiempo nacional, tampoco lo vamos a condenar así, ¿no? Digo, ¿qué es eso? Hay que entretenerse con algo. Hay gente que le gusta y otras que prefieren estar del otro lado, me incluyo en el último grupo. Ajá. Sí, lo que no me parece es cuando se utiliza el fútbol o cualquier otro pasatiempo para tapar problemas de fondo. Desmond Morris hace un análisis del fútbol como una ceremonia de cacería, como que digamos los primeros Homo sapiens eran cazadores y al suspenderse eso, esto que me estás dando te lo voy a enchufar a 220 y va a explotar el aparato. No va a explotar el aparato. Sí. Bueno, somos todos esclavos de la tecnología, así lo que podemos enchufar. Sí, ahí. Desenchufa el mío. Ya veo que. Sí, no, estamos invadidos por cables. Vamos a proceder a hacer los enchufes y después te cuento lo que decía Desmond Moore. Lo desconcentré el conductor, es impresentable lo que estoy haciendo. No, a ver si lo enchufo y volamos todo. No, porque no será radioactivo. Porque una vez me enchufaron una impresora láser que andaba en 110, la enchufaron a 220. Y reventó. Sí, el técnico que le iba a arreglar. Voló todo, mira. ¿Pero el técnico está bien? Sí, él se salvó. Se salvó. No, desgracia con suerte, como dicen los piamonteses. Le quedó el pelo enrulado. Como dibujito de la Pantera Rosa. Claro. Y analizaba Desmond Morris, digo, en un libro en el que trata acerca de las cosas que causan alegría, felicidad, satisfacción, desengaño, desagrado. Y él decía que el deporte en general, sobre todo el fútbol, es exactamente una representación de lo que era en la antigüedad la cacería, más que en la antigüedad, en la prehistoria, ¿no? O sea que no hemos avanzado mucho, según lo que dice este señor. Sería nada más que un cambio de hábito, pero claro. Se reúne un grupo y planifica una estrategia más o menos de manera similar a como pintaban el mamut en la cueva para organizar la cacería. Entonces, arco, corregime si me equivoco, la pelota sería la herramienta y la presa sería el arco, algo así. Claro, pero ¿cómo funciona? Se enfrentan dos equipos, lo cual se parece a una batalla. Y la finalidad es ensartarla en el arco, lo cual sería cazar, dar en el blanco. Estás haciendo puntería y das en el blanco. Entonces uno de los dos termina como presa y el otro como cazador, como predador. Pero esto se podría generalizar a otros deportes. Ejemplo, en el básquet estaría el aro. Todos son así. Todo es una cacería. Y todo es una pelota. No y sé después si el equipo ganador celebra alegremente. Sí. Le entregan el trofeo que muestra, ¿no es cierto?, como un héroe de guerra, como la presa que claro. Van a repartir. Y el otro y después queda, no se comen claro. La copa, pero sí les organizan una gran cena en las que se juntan todos a comer, que pero sería lo que sucede después del reparto de la presa. En la antigüedad, digamos, este hombre primitivo, por ejemplo, ¿invita a los contrarios que han perdido al banquete o se divierten mostrándoles lo que ellos no tienen? Y lo que pasa es que eso es lo que sucede en una batalla. Claro, hay ganadores y perdedores. Hay ganadores y perdedores. Sí. La batalla tiene que ver también con la organización de la cacería. Pero en este caso hay un objetivo que es ganar. Para eso hay que acertar, hacer puntería. Se entrega un símbolo de la presa y luego se hace la comida en la que se reparte a los miembros de la tribu ganadora. Bueno, pero mientras las reglas del juego sean claras y no esté comprado el árbitro, no hay problema, digamos. Bueno, o sea, pero eso no pasa, o sea, es claro. Como aplicarlo a la realidad. Es medio complicado. Igualmente es un tema del cual las opiniones siempre van a ser negativas porque no me gusta, no lo entiendo y justamente porque no lo entiendo tanto, las opiniones las limito. Claro, yo entiendo las reglas del juego. Lo que no entiendo es la pasión. Es como, no sé, yo veo un fondo verde con puntitos que se mueven y hacen córner, tiro libre. Bueno, y todas las cosas que ya sabemos, las que generalmente no entienden las mujeres, como el famoso offside. Disculpame, defendiendo totalmente mi género. Uy, hay mujeres, perdón, que lo entienden más que vos. No, te lo puedo asegurar. Sí, estoy seguro que yo sí. Yo he conocido mujeres que juegan muy bien al fútbol. Que juegan incluso. Europeas, sobre europea. Todo. Igualmente sí, estamos también sacando tendencias nuevas que, no sé, no me sale lo que quiero decir específicamente, pero hay muchas mujeres actualmente que están jugando al fútbol. Hay nuevas tendencias del deporte, ajá, por decirlo así. Sí, yo quiero que se declare deporte olímpico al pádel, que lo tienen relegado. Y es un deporte menor el pádel. Es para la gente que no puede jugar al tenis, pero, porque pero es muy mala. Pero mira vos qué injusticia, pues el pádel no ha prosperado más allá de Argentina y España porque no lo declaran deporte olímpico. Pero mira las giladas que hay que sí son deporte olímpico. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, dos mujeres bailando al mismo compás adentro de una pileta es un deporte olímpico. Ah, pero eso viene desde hace, no sé, 70 años. Incluso por ahí son varias mujeres. Igualmente tiene que ver también, me parece, con un apoyo externo a ese deporte. Por ejemplo, yo practico roller derby, que es un deporte de contacto en patines, de los patines de cuatro ruedas. Suena cheto. No sé si es divertido, pero suena no, es muy cool. Divertido. Roller derby. Roller sí. derby. Roller derby. Es un derby deporte. Viene de los caballos del hipódromo. Bueno, no, pero esto es mujeres contra mujeres o hombres contra hombres, que son en los patines de dos ruedas paralelas, dos y dos, sí. Es de contacto. Que son los mejores, porque los otros te rompen los pies. O sea, estos son los clásicos, digamos. Claro. ¿Y cómo es? Es muy difícil explicarlo sin una gráfica, pero la idea es sumar puntos a través de una jammer que está identificada como una estrella en su casco, que tiene que pasar a las jugadoras bloqueadoras y a las jugadoras contrarias. Cada jugadora que pasa suma un punto. Ajá. Eso está, acá en Córdoba está empezando a surgir mucho y está bueno. ¿Y se golpean? Muchísimo. Qué lindo. Sí, mujeres golpeándose y también hay un equipo masculino acá en Córdoba. El Negro Fontana Rosa decía que el deporte tiene que ser de contacto y de choque, que jugar al tenis es una mariconeada. Bueno, es bien, estaría muy contento el Negro Fontana Rosa con esto. Qué bueno. Sí, estamos invadidos por aparatos que suenan. Aparatos que hay que enchufar. Y aclaro que no son aparatos, no son juguetes así que uno podría decir íntimos, sino. Vamos a tener que aprender a apagar los celulares al llegar aquí. ¿Y qué les parece si hacemos una pausa para tomar un vaso de gaseosa o de alguna otra bebida espirituosa? Yo puedo opinar con eso, me tomo el total atrevimiento. Sí, sí. Seguramente te saco todo lo que vos tenés organizado, pero no me importa. No, si ya veo que empezamos con los libros y terminamos con el fútbol y el roller derby. Bueno, a mí me gusta el rock nacional y lo sabes. Viejo, ¿me puedes poner un temito de esos? Perfecto. acondicionados, los huesos en poco alambre. Ramón el sinsano, Ramón el sinsano, y un beso de amor así. Y una y otra cerveza. Cerveza con mandí. Y una y otra sí. Y una y otra sí. Y una y otra sí. Esta es mi noche, nene. Esta es mi noche, nene. Haz que brille, nene. Haz que brille, nene. Haz que brille. Bueno, estuve en un programa de radio en San Luis y me estaba escuchando mi madre. Un programa de un rockero AC/DC, Black Sabbath, así, de ese rock. Ajá. Y no tenían lo que te equilibra la voz con el... la música. Y mi mamá me decía, te escuché, pero iba corriendo cuando vos hablabas a subir el volumen y corriendo a bajar el volumen cuando empezaba la música. Bueno, yo tengo generalmente la música sale muy fuerte. Yo tengo un problema acá, que es que José, cuando se entusiasma, empieza, no se da cuenta, yo lo entiendo, no lo digo mal, pero aleja el micrófono o lo acerca o empieza a hablar más fuerte o más suave. Por eso es que yo tengo esta manía de tocar las perillitas permanentemente, no es porque me guste. Tendría que tenerlo pegado al casco, entonces hablo siempre. Fue una sutil llamada de atención. Sí, me encantó igual. Y por ahí nos entusiasmamos y empezamos a gritar cada vez más fuerte. También pasa eso. Eso también es una cuestión de años, me parece. Uno se pone medio viejo y empieza a gritar por teléfono. Me doy cuenta conmigo misma y con mi madre, con mi hermano. Y vos, Florencia, estás estudiando dos carreras, entonces. De eso hablábamos, sí. Recién hablábamos de eso. Estoy remándole con las dos carreras, disfrutándolo igual. Y encima igual trabajando en escribir la columna. Sí, igualmente, como contaba recién, es un espacio en el cual me dan mucha libertad y puedo escribir tranquilamente de los temas que me gustan. También aprendí algo que me enseñó Raquel Weinstock, que vino acá. A no autocensurarme, que fue verdaderamente algo muy importante, porque uno sin querer, sin darse cuenta, dice, no, ¿cómo voy a poner esto? ¿Cómo? Pero es lo que uno piensa, entonces, ¿cómo te vas a censurar? Y generalmente es lo mejor que uno puede producir. Aparte que la gente... Eso que le da un poco de miedo a decir. Claro, pero lo que yo creo es que... Tengo a nivel muy alto del micrófono, pero aparte de eso, lo que yo creo es que la gente como Raquel, que dice y escribe lo que piensa, es muy valorada, más allá de que uno esté, digamos, de acuerdo o no con su pensamiento, porque es genuino, digamos. Es verdad, y bueno, yo leo muchísimo a Raquel, y hay otra autora de San Luis que me ayuda mucho y que también le leo mucho, que se llama Beba Di Genaro, y son las dos personas que me ayudan con el tema de la escritura mucho. Y también en un momento yo la leía a Raquel y decía, ¿cómo...? O sea, no le tiene miedo a nada para escribir. Eso es se manifiesta temerario. Y lo hace muy bien. Y después me terminé dando cuenta que uno escribiendo se manifiesta. Y, claro. Y para eso es la herramienta de la escritura. Algunos lo hacen bien, otros lo hacen mal, pero bueno, se manifiestan. Y está buenísimo que se genere eso. Sí, pero Raquel... Que uno de los primeros ejercicios que yo les doy en el taller literario es... escribir todo mal a propósito, así como en la primera etapa para aflojar. ¿Mal para conjugado decir, o mal las vocales? Bueno, ahí está la cosa. Lo que cada uno entienda por mal. Entonces, y bueno, a eso que le tenés miedo porque vos crees que está mal, encáralo y hacelo a propósito. Algunos hablan, qué sé yo, de cosas que dan miedo, o de asquerosidades, o de malas palabras, o de mal redactado, o repetido, o sea, puede ser la forma o el contenido, digamos. Exactamente. Y sabe lo que pasa siempre, invariablemente, es que de eso surge algo que es muy creativo, y que no está mal, y que es lindo, y que es justamente en lo que tienen que ahondar, porque es la cosa escondida que no surge. Igualmente yo terminé por confirmar que todos tenemos algo para poder escribir. ¿Por qué? Lo digo así. Yo tengo una de mis amigas que era un desastre escribiendo y empezó un curso porque se está por recibir. Y era muy mala, entonces dijo, ¿qué hago con este tema? Y empezó empezó a escribir y me sorprende a mí el nivel con el que escribe y con el que dice todas las cosas. Inclusive, por ejemplo, le pidieron contar una anécdota, y yo tengo muchas anécdotas, y me pidió una de las mías y la compartió ella, la escribió muy bien. Ajá. Yo tengo una amiga que vino una vez a aprender a escribir, nunca había escrito nada y tenía ganas de escribir unos cuentos, y aprendió a una velocidad impresionante. En un año ya estaba ganando concursos, publicando libros. O sea que lo tenía innato, digamos, le faltaba un poco de técnica, ¿no? Claro, claro. Claro. Bueno, por supuesto hay gente que aprende más rápido que otra. Y aparte, había un disco de Los Auténticos Decadentes que se llama cualquiera puede cantar, y yo podría decir cualquiera puede escribir también. Incluso no sé si cualquiera puede cantar, porque ayer José me contabas de tu amigo que no vamos a nombrar, o sí, como vos quieras, que toma clases de canto, pero los profesores mismos le dicen que no tiene futuro. Sí, no, hay una cuestión técnica que si no tenés, no tenés. Claro. Igual que feo que te coarten así las libertades, si uno está yendo a no, pero el muchacho... a querer ser cantante de ducha, porque él lo... No, pero él canta igual, no tiene prejuicios, seguro. No, el problema es que él canta. Sí. El problema para los otros que lo escuchan, no para él que se divierte muchísimo. ¿Qué va a hacer? Hay que soportarlo, pobre. A mí me pasó una cosa ahora con mi madre. Yo escribí, compuse un tema para un grupo de San Luis que se llama Grupo Ciudad. Terminé haciéndome muy amiga de los integrantes de la banda y me invitaron a cantar mi propio tema. Ajá. Yo le dije a mi mamá, mamá, mirá, pasó esto, esto y esto. Y mi mamá, que canta muy mal, me dice, no se te ocurra ir a pasar papelones. Yo le contesté, ¿qué pensás que es genético, digamos? Porque vos cantás mal, yo voy a cantar mal. Si quiero, voy a ir y voy a cantarlo, el tema. En realidad, la voz se puede educar a cualquier edad. Hay gente que aprende a cantar a los 70 años, si quiere. Lo que no es el oído. O sea, si uno no tiene oído y no puede saber hasta dónde está subiendo y bajando, entonces no modula bien, y bueno, eso no tiene arreglo. Bueno, yo en mi caso, hablando de música, yo de chico tocaba el violín con el método Suzuki, que para los que no saben, es un método que no requiere aprender el pentagrama ni nada de eso. Después lo dejé porque la verdad que estaba aburrido, no me gustó, o sea, fui medio obligado, entre comillas. Y después quise aprender a tocar el piano y me di cuenta que tenía aptitudes, porque tenía buen oído, quizá lo tenga todavía, pero me faltó la otra cara, que es la constancia. Me aburría, iba a una profesora en un momento y me aburría tener que aprender la parte técnica, que es fundamental, salvo que uno sea un genio como Jimi Hendrix, que aprende a tocar la guitarra solo y encima tocaba con la mano derecha o la izquierda. Y nunca vas a aprender a hacer bien algo que no te apasiona. Claro. Ese es el primer dato. Sí, así que bueno, será por una cuestión de la ley del menor esfuerzo que me compré unos timbales que los tenemos aquí debajo del escritorio. Y un amigo me enseñó lo básico y ahí vamos cuando tenemos ganas de hacernos los que tocamos música. Yo aprendí a tocar un poquito de guitarra casi solo y... Bueno, lo que a mí me gustan son los blues y son fáciles de tocar porque son bien cuadrados y bien armados. Es una base bastante sencilla, digamos. Con pocas notas y unas variaciones ya está, pero lo que no puedo hacer es cantar. Bueno, yo tocaba el piano cuando era más chica, hice un largo trayecto por el musical en cuanto a los gustos. Me gusta la música en general y la disfruto muchísimo. Hoy elijo tal vez un rock nacional antiguo, me encanta Lito Nevia, el Flaco Spinetta, toda esa música que es rock nacional de la vieja. Claro, sí, sí. Y la disfruto y me encanta, pero también escucho alguna música en inglés, escucho mucha música. Me encanta y en un punto también es algo pendiente en mí volver a tocar el piano como lo hacía cuando era más chica. ¿Vos sabés, Florencia, que el otro día leía una frase que decía... que hay que desconfiar de quien no escucha música, más allá del género, que a uno le guste o no? Pero viste que, no sé, yo la gente que he conocido, muy poca gente que no escucha música, tiene algo raro, y no es por discriminarlos ni nada, viste, cada uno hace lo que quiere, y quizás vean fútbol, que es algo que yo no hago como hablamos, pero la música, por lo menos, hablando en lo personal, es parte de mi vida. Yo, si no es, cuando yo no escucho música... es porque estoy triste o porque tengo algún problema, digamos. Porque si no, está ahí presente. Quiero morir tocando el piano, fumando en un rincón, aire viciado trepando el resplandor de un velador. Poca gente o nadie, sin disculpas, ni consejos, ni preavisos. De repente, y no cambiar nada, morirme simplemente. De memoria les comento. Sin machetes. Oh. Bueno, un aplauso, le vamos a agregar una... Un aplauso para el asador. Claro, le vamos a agregar un aplauso de esos grabados después. ¿Y sobre qué tema en particular te interesaría escribir? ¿Vos escribís cuentos, poesías? Escribo, tengo muchos poemas guardados que versan en cuanto al amor muchísimo. Me encanta escribir de ese tema y también uno necesita una inspiración para poder hacerlo, ¿no? Eso es una realidad. Me gusta mucho escribir de eso, pero también en el, por ejemplo, en el diario, que es donde más me leen, porque mis poemas están todavía archivados hasta que pueda salir algo a la luz. Son temas más sociales y más convencionales, o sea, son temas también que me interesan en lo general. Pero bueno, mis poemas son la mayoría de amor y de sentimientos. Soy muy sentimental. ¿Te acordás alguno de memoria para decirlo? Acá la mamá en seco. Ay, me matás. Tenemos que poner música acorde. ¿Son de miedo? ¿Son románticos? No, son románticos. Lo que sí me la sé toda para no pasar papelones es la canción que escribí que interpretan mis amigos del grupo Ciudad. Ajá. Esa. Sí que se las puedo comentar si quieren ustedes. Sí, cómo no. Bien. La letra de las canciones suelen ser distintas que las de los poemas porque... No, igualmente... El ritmo ya está dado por la música. Hicieron un muy buen trabajo porque yo escribí el poema y lo mandé como sin una sola rima, sin nada. Y de ese tema hicieron un blues muy lindo que... Bueno, un blues. ¿Tienes grabado? ¿Lo podemos escuchar? Ay, no sé si lo tengo acá, pero... Comprometo a que nos lo envíes, así lo aprendo, porque a mí me encanta. Lo tengo en internet, me acabo de acordar. Excelente. Cuando lo dije. Bueno, lo vamos a poner entonces. ¿Quieren que se los cuente, que se los recite? Sí, contame, por favor, a ver. Acapela. Bueno. Vamos a hacer el taller literario online. Bueno, les cuento primero, me anticipo que recitando no soy tan buena, pero acá voy a hacer el intento. A la voz de Aura. La madurez borracha tiró los dados en la contienda lúdica del destino. Sus miradas se presentaron y el deseo se iluminó. Indiferente del destino en el humo del olvido, contradijo la razón mientras Freud, resentido, buscaba en sus teorías una patología para estos dos. La cronología en una larga siesta premió a ellos con el sentimiento de los tontos y la complicidad poco a poco fue testigo que en una fusión puede haber más de dos. Indiferente del destino en el humo del olvido, contradijo la razón, mientras el amor reprimido compró boletos para dos. Muy bien. Excelente. Muy bien. Se llama... Un blues, debe ser espectacular. Sí, suena muy bien. Se llama Boleto para dos. Boleto para dos. Sí, y lo canta el grupo Ciudad de San Luis. Bueno, vamos a buscarlo, quizás esté online para que lo podamos incluir en la versión musicalizada. Sí, está en YouTube, se puede escuchar desde ahí. Bueno, de ahí lo vamos a tomar prestado, como dicen. Estamos haciendo una base de datos de músicos cordobeses para darlos a conocer y promoverlos, lo que no se encuentra habitualmente en las radios de la zona. ¿Qué sería? ¿Que queremos ir en contra del federalismo? Nunca entendí cuáles son los unitarios y los federales, pero José me va a iluminar. Y bueno, los unitarios andan de a uno y los federales son varios. Pero son individualistas entonces los unitarios, o andan de a uno por la vida. Pero no tiene que ver con las provincias y la capital y que el interior está olvidado, nada que ver. Vos sabés que hay un escritor que contaba que estaba en París. Ajá. Y entonces él aclaró que él no era de la capital, sino del interior. Y allá no le entendían nada. Y decían, claro, porque, ¿pero cómo y dónde va a estar la ciudad si no está en el interior del país, en la plataforma submarina? Claro. O sea, desde lo semántico ya venimos arrancando mal entonces acá. Claro, acá el ideal es estar fuera. Como los que dicen que la única salida es Ezeiza. Claro. Y, pero bueno, Punta del Este es lindo y se puede ir en buquebús también. Por el Suquía. Nos tomamos el buquebús en el Suquía. Sí, sí. Y vamos hacemos derecho. Hacemos la bonita Mar Chiquita. Y bueno, pero pasa que uno siempre se queja de lo que... Uy, tocan bocina, ya va. Uno se queja de lo que no tiene. Me parece que es una condición del ser humano, porque yo, por ejemplo, me gustan los ríos, me banco los lagos, me gustan, la paso bien, pero siempre sueño con ir al mar. Entonces no sé si es porque realmente me gusta el mar o porque quiero lo que no tengo. En realidad yo estoy acá en Córdoba porque a mí me encantan las sierras. Claro. Hasta me he ido a vivir cerca de las sierras, porque me gustan mucho más que el mar. Ajá. Así que es una suerte. Vos podés viajar media horita y estar en un río, una montaña. No, eso es indudable. Si imagínate la cantidad de gente, miles de personas que nos visitan todos los años. Y mira, una vez me alquilé una cabaña en Carlos Paz para desenchufarme un poco, ¿viste? Y me llamó la atención esto. Al lado del casino. No. El casino, tal vez. Adentro del casino, que tenía fichas en la mesa de luz y una máquina para jugar tragamonedas en el baño. Pero bueno, resulta que me senté a fumar un pucho sentado en la entrada de la casa, en la galería. Y al lado había una familia de Buenos Aires compuesta por una pareja joven y una nenita de 3 años. Y escuchá el diálogo que se da entre el padre y la nena. Estaba el padre y la nena, la madre habrá estado adentro, no sé. Entonces el padre le dice, suponete, Sofía, le dice, ¿escuchás? Y la nena le dice, no, papá, ¿qué? Pero escuchá el silencio, le dijo. Claro, vienen de un lugar tan contaminado en todo sentido. Así yo tengo que opinar que estoy totalmente enamorada de mi provincia. Yo soy puntana por los poros me sale la puntanidad, absolutamente. Sí, cuando hablé con vos la primera vez me dijiste, hola, soy Florencia y soy puntana. Por supuesto, es la carta de presentación. Para mí es muy importante decir que soy de San Luis. Me gusta mucho mi provincia y justamente lo que decías vos es lo que a mí me gusta de San Luis. El hecho de estar en el centro, en la ciudad, y tomarte un colectivo o ir en auto y a los 15 minutos estar tranquilo en un lugar de la sierra. No, pero hay centros y es centros. Claro, claro. No vamos a comparar la tranquilidad que tiene San Luis, que yo lo conozco. Por supuesto. San Luis es mucho más chico que Córdoba, pero yo, sin embargo, sigo eligiendo San Luis. Vivo acá hace 5 años y soy San Luis dependiente. Y bueno, vivir en un lugar a donde uno es reconocido y tratado como un vecino. Valorado. Sí. ¿Será? Y no un mero número. Como vos me decías, no, que anónimo. Donde vos vivís, José, que te conocen y si se quema el foquito de la calle vas a hablar a la municipalidad, claro, y te dicen sí, mañana. Yo vivo en Mendiolaza. Yo se quema el foco de la calle, voy a la municipalidad y el primero que me ve sin que yo diga nada me pregunta qué le hace falta. Se quemó el foquito de luz. Bueno, enseguida se lo cambiamos. Saben quién soy, saben dónde vivo. Y cuando vuelvo a la noche, el foquito está cambiado y está andando. Entonces, el anonimato de las grandes urbes lleva a que se cometan iniquidades. Porque como todo el mundo es anónimo y uno ya deja de ser una persona y pasa a ser un número, ¿no? Sí, sí. Y realmente vos querés hacer cualquier trámite y no te llevan el apunte. Capaz que tenemos un pozo durante 10 años. Acá hay pozos que le celebran el cumpleaños. Sí, sí. Cambian los intendentes y nadie lo arregla. Hay que agradecer, por lo menos, cuando le ponen al pozo, ¿viste? Un cartelito, algo, para que uno sepa que tiene que hacer una maniobra. Sí, no le ponen yuyo adentro para que la gente vea. Igualmente hay una contradicción y una generalidad con ese tema. No sé, para mí la generalidad no existe, pero se da lamentablemente en todos los lugares. Y una contradicción tal vez de los vecinos, que yo he visto gente quejarse porque están arreglando las calles. Se quejan porque las están arreglando. Y yo siempre digo, bueno, pero las están arreglando justamente para que mejore. No, porque los dejan ahí un montón de tiempo. No sé. Hay quejadores profesionales. Claro, sí. Totalmente. El tema es que también la persona que lo hace es un laburante como vos lo sos. O sea, tiene que su tiempo, es un proceso. Yo por ahí me quejo que... hay una canción de Molotov que dice, yo por eso me quejo y me quejo y por eso soy un pendejo, pero no me siento identificado con eso, sino con lo que voy a decir ahora. Por ejemplo, viste, hay veces que en plena... al mediodía, horario bancario, con el tráfico que no te deja moverte en el auto... y están los basureros. Y uno dice, respeto su trabajo y comprendo la importancia de retirar la basura de las calles, pero no lo pueden hacer a las 2 de la mañana cuando no hay tanto tráfico. Digo yo, no sé. Sí, realmente el tema de los camiones basureros, por lo menos acá en Córdoba, es terrorífico. Los tipos se cruzan de una punta a otra, se meten en marcha atrás, de contramano, no les importa nada. Pero podríamos hacer eso. Pero Córdoba tiene calles muy chicas. Sí, sí. como decíamos el otro día, cuando Sarmiento vino a inaugurar el puente 24 de septiembre, los exhortó a que la parte nueva de la ciudad, dijo, espero que le hagan calles más anchas. Imagínate, hace 150 años ya eran chicas. Pero lo raro es que se siguen haciendo barrios nuevos con calles muy chicas. Vos ves el trazado y ya te das cuenta que van a ser doble mano y van a estacionar de los dos lados. Entonces tiene que tener cuatro manos como mínimo y le ponen tres. Entonces ya empezamos mal de entrada. Sí, sí. Como si nos faltara terreno en Argentina, cuando tenemos tanto espacio despoblado. Y estamos aún, aunque parezca medio raro, en un proceso de crecimiento. Yo eso tal vez lo puedo notar muchísimo más en San Luis que acá en Córdoba. Córdoba está mucho más urbanizada. Yo paso por ahí volviendo de la de Ciudad Universitaria y veo un montón de casonas o de propiedades bajitas, digamos, casas, cosas así, que dentro de 20 años no va a existir más eso. Eso va a ser un edificio. Eso es lo que yo veo. Sí. O sea, vos decís que hay que bancarse, digamos, la espera entre que es una casita cualunque y la construcción del edificio, que es lo más... Nada, yo soy pro antigüedad, a mí me gusta la casita, me gusta la palomita, ¿sabes qué? Perdóname, te interpreté que eran como casas precarias, no, casas antiguas. No, para nada, yo lo que digo es que simplemente estamos todavía urbanizándonos y creciendo. Sí. Pero hay muchas casas que las protege la municipalidad, por lo menos en la calle Salta, si me acuerdo, tengo un amigo que vivía en un caserón de esos de puertas altas y ventanales. Sí, hasta que llegue una persona que tenga otro interés un poco económico más alto y capaz que esa situación cambie. Bueno, este mismo barrio donde vivimos, donde tenemos nuestro estudio, a toda costa lo quieren convertir en otra cosa, en un complejo de edificios uno al lado del otro. Y yo creo que lamentablemente, como dijo alguien, el rock ha muerto. O sea, digamos, tratándolo en este tema, en algún momento va a pasar. Y se satura todo. Sí, porque está previsto un sistema de cloacas para que haya unas cuantas casas y después a ese mismo sitio. Y el sistema de presión de agua y el sistema de gas y el sistema de luz. Y después, donde había una casa, hace un edificio de 40 departamentos. Y no aguanta la velocidad. Entonces se queman los cables, se prende fuego el edificio, se saturan las cloacas, se quedan sin presión de agua. Uf. Un desastre. La infraestructura no fue prevista para eso. Entonces, realmente no habría que estar demoliendo casas para hacer edificios. Habría que hacerlos en otro lugar nuevo. Nos haría falta todas las instalaciones nuevas. Discúlpame, nos haría falta quizás un Sarmiento que hablábamos en otro programa, que tenga la visión de construir las cloacas o lo que sea para las generaciones venideras. Para los venideros. Sí, si les parece, vamos un poco más a la música, por supuesto, rock nacional, que es lo que le gusta a nuestra... Ponemos un tema musical y después, en vez de cloaca, hablemos de literatura. Dale, dale. Calla, ya no te redimirá. susto de lo que hay. Cuando veo tus ojos y no estás. Si no quieres verme, o puedes ver amanecer con caviar de ese hotel, y no tienes un poquito de amor para dar. Voy yendo de la cama hasta el living. Sería muy bueno. Voy yendo de la cama hasta el living. Podés saltar de un trampolín, batir un récord en patín. Podés hacer un gol y podés llevar tu nombre al cielo, o puedes ser un gran campeón, jugar en la selección, y no tienes un poquito de amor para dar. Voy yendo de la cama hasta el living. Altura, pero. Me tomé el atrevimiento de abrir los micrófonos y quizás se ha contado alguna intimidad aquí. No. Qué macana. No hay que cortar nada. Bueno, estábamos hablando mientras escuchábamos Charly García, Pedro Aznar del rock nacional, justamente. Y sucede que nos hemos dado cuenta que nuestra invitada es una experta en el tema. Me gusta muchísimo y lo disfruto y lo he estudiado. Me tocó escribir una columna de este tema y ahí fue donde me inserté muchísimo más en esto. Les estaba contando acá a los muchachos que hoy voy a ver la película Tango Feroz, que cuenta la historia, la leyenda. En realidad esa es la discusión de Luis Alberto Iglesias. Ese era su nombre real. Sí. Ese era su nombre real, de Tanguito. Tanguito, ajá. Que es el creador de la balsa junto a Lito Nevia. Se considera que con esos dos se crea la balsa y así nace el rock nacional. A mí dijeron con ese tema que en su momento, porque siempre el gran mito fue que si la balsa era de Tanguito y Lito Nevia se la quitó. ¿No? Se la apropió. ¿Y eso es real? ¿Es un mito? Y la verdad que no se sabe, pero viste que en la película aparece un personaje que se convierte después en compañía discográfica. Ajá. Haciendo famosa una canción de Tanguito. Uh-huh. Que la modifica. No es la balsa, es otra. El amor es más fuerte. Porque... Pero dicen que cuando se estaba filmando la película, Lito Nevia mandó cartas. Se enteró y mandó unas cartas documento para avisar que no fueran a salpicarlo. Entonces, en vez de ser Lito Nevia, el personaje tiene otro nombre, y en vez de ser la balsa, la música es otra. Sí, o sea cuando, que... Cuando estudié todo eso, porque además de tener que escribirlo me gusta mucho. Tengo un amigo de San Luis que se llama Eddie Bustos, que lo conoce, a Lito Nevia, y yo le pregunté por qué no sale en la película de Tanguito Lito. Me hizo no, porque Lito no quiso que saliera. Claro, y lo querían poner de malo, mirá si iba a querer. Pero, por ejemplo, yo vi un recital de Calamaro que estaba invitado como ilustre artista de Lito Nevia. O sea que hay opiniones divididas, o hay gente que sabe, o todos saben que... En realidad se considera que es el primero que le puso letra al rock nacional, que en esa época se llamaba música progresiva, todavía no se llamaba rock. Ajá. Más allá de esta discusión de si es malo o no, si se la robó la canción o no, hay que... Por lo menos desde mi punto, Lito Nevia es un gran artista, digamos. Claro. Muy buen músico, hace muy lindas canciones y el tipo sabe lo que hace. Lo cual lo hace automáticamente. Y tiene un estilo muy propio que no es el de nadie. Claro. Aparte, que él, así que... aparte no lo, digamos, nadie es perfecto. Todos cometemos errores quizás en la vida. Sí, igualmente queda en mito eso. No se sabe qué fue y no se sabrá porque una de las partes ya no está más. Y bueno, pero si José si me dicen que Lito Nevia mandó unas cartas documento, le está dando la razón a esta versión de la historia. Pero bueno, no me importa, digamos, digo eso, qué sé yo. Recordemos a nuestros oyentes que estamos conversando con Florencia en Minuto 6. María Florencia Divicia. Divicia. Parece una de esas islas exóticas. Como Ibiza. ¿Será que yo soy una mujer Ibiza exótica o no? Claro. Sí, sí. ¿Dónde fuiste de vacaciones? A Divicia. A Divicia. Sí, sí. ¿Y dónde queda cerca de Ibiza? Suena parecido, ¿no? Claro. Una isla. No, suena parecido. ¿Cómo era la publicidad esa que se iba de vacaciones a una playa que no conocía a nadie? Ajá, no la vi. ¿Verdad? No. Estaba muy divertida. Ajá. Los gladiolos, una cosa así. Ah, los gladiolos, sí, me acuerdo de esa frase. Y vos nos recordabas, Florencia, ¿cuáles eran los primeros grupos en la época del nacimiento del rock nacional? Claro, danos información. Están los Gatos Salvajes, que después son los Gatos, que son quienes interpretan la balsa. Después está Manal, que cantan Jugo de Tomate Frío. Jugo de Tomate Frío, qué buen tema ese. Sí, y me preguntaban si era cierta o la había inventado yo a ella, ¿no? Y después, bueno, después está Almendra 1, después Box Day. Está toda esa seguidilla de magia del rock que a mí me encanta. Box Days todavía se sigue considerando que hizo la mejor obra del rock nacional, ¿no? Que es La Biblia. La Biblia. Sí. O sea que me queda mucho por escuchar a mí, porque no conozco mucho más que el nombre y buenas referencias. No escuché mucho de Box Day. Mira vos. No, es una obra increíble, es muy linda. Igualmente, mi preferencia va a seguir siendo El Flaco Spinetta de Acá la China. O sea, claro. Almendra 1, después Pescado Rabioso, después Almendra 2 y después El Flaco como solista. Es lo que más me gusta. El tipo tenía una poética y una música increíble. Es un caso único el de Spinetta, porque él desde la primera vez tuvo un estilo muy único y distinto y nunca se puso a la moda. Fue siempre el estilo de él. Fue siempre leal a lo que él sentía. Exactamente. Y siguió siendo cada vez más famoso y cada vez más escuchado. O sea, nunca se tentó de hacer algo parecido a un jingle, por ejemplo, ¿no? Y bueno, incluso el hijo quizás recibió algo de eso, porque si bien no se dedicó al rock convencional, sino a una cosa más hip hop o una fusión de estilos, le fue muy bien. Debe ser que, viste que por ahí si uno se cría en una casa donde se escucha música, es como que uno va absorbiendo eso seguramente. Igualmente todos los hijos del Flaco están musicalizados, sí, digamos. La hija es DJ. La hija es DJ, después está la más chica que se llama Vera, que canta, hace covers y tiene sus temas también y tiene un programa que se llama En el Carrusel. Ajá. Que la idea del programa es contar con qué tema un músico o alguna persona específica se siente identificada o le marcó un momento de su vida. El programa es muy lindo, inclusive hay una parte del programa que invita a Mozo y Mozo canta Plegaria para un niño dormido. Uh-huh. Y es muy lindo eso, o sea, si lo pueden buscar en... Qué linda canción. En YouTube, búsquenlo porque es muy lindo. Hay un músico que yo pienso que no es tan... tan talentoso, pero valoro su esfuerzo, que es Miguel Mateos. Porque el tipo, la verdad, no hizo gran cosa. Un gato en la ciudad y tirá para arriba y no sé qué más. Pero nunca deciste, y vos sabés que es desafinado. Aclaremos a nuestros oyentes que en este momento Alejandro Falikov, mientras opina a favor de Miguel Mateos, está de espaldas a nosotros porque está mirando los controles. Hay dos equipos acá. Y nosotros estamos arrugando la nariz a dúo feamente. Pero, ¿qué estás insinuando? No estamos de acuerdo en absoluto. Bueno, no, pero... No, pero lo que sí voy a decir para... a favor de Ale es lo siguiente. Ahí salió una lista de los 100 mejores discos del rock nacional. Ah, y lo incluyeron a... Y el primer disco es Artaud de Spinetta, del Flaco. Ay. Una obra increíble. Y ahí, a partir de ahí, salen un montón de discazos que, más allá de lo cronológico, están acomodados por la calidad de la obra, sería. Qué interesante. Y no hay uno solo de Miguel Mateos, lo cual a mí me parece una injusticia, porque... Más allá de que a mí no me guste, y acá la cara del conductor no se las puedo describir, no se las puedo describir. Tal cual. Pero es un artista que debería haber estado ahí, aunque sea en el sí, último. Sí, tampoco es Arjona, ¿no? No, no, no, aunque no, sea no, una mención claro. especial, pero yo lo vi un día, yo estaba en Miami y él se había radicado en los Estados Unidos porque acá nadie le daba bola, básicamente. Y entonces lo habían invitado a un programa y, ¿viste? ¿Y sabes lo que hacía que a mí me molestó mucho? Porque... él inventó una historia en la cual sostenía que fue un perseguido en la época del proceso. Imagínate el gilún este. Como que... tantos. ¿Qué pero, perseguido si dice gilada? Pero si se fue porque no tenía para morfar acá, no se fue por otra cosa. Pero En esa época yo creo que el ejemplo máximo de inteligencia y creatividad fue el de... Charlie García. Ah, que estuvimos escuchando recién. Que armó las letras de manera tal que decía lo que quería decir, los milicos no lo prohibían porque no lo entendían. Claro, un tipo muy inteligente. Así es, muy bueno, inteligente. Bueno, Piazzolla dijo que claramente a él no se tuvo que ir porque definitivamente los milicos eran sordos y lo que él hacía no tenía letras. Claro. Ah, mira vos. Pero yo vos sabés que leí un libro de Charlie García, meto este bocadito nomás y los dejo. ¿Charlie García escribió un libro? No, hay un periodista del rock que no recuerdo su nombre, Marchi se llama ahora, me acuerdo, Marchi, y el tipo, bueno, muy muy inmerso en lo que es el rock nacional. Entonces entrevistó a Charlie García, a su familia, a su empleada, y cuenta muchas anécdotas. Por ejemplo, tuvo la mala suerte, Carlos, creo que se llama Carlos Alberto García. Alberto García Martínez. Sí, viste que él era de una familia bien. Sí. Y de chico tocaba música clásica, ya se notaba que era un genio. Incluso aseguran que Charlie García puede decirte en qué nota está el zumbido de una mosca. A la mierda. Y, pero bueno, eso es oído absoluto punto 2. Sí, sí. 2.0, digamos. Algo que me falta... muchísimo para poder llegar ahí. Bueno, entonces lo que quiero contar es que le tocó la desgracia del servicio militar obligatorio. Ajá. Y el tipo los volvió locos, ¿viste? Hasta que en un punto le dijeron, bueno, váyase a su casa. Como, y me acordé por lo que dijeron de las letras, porque digamos, su vida era, o sea, lo echaban porque no lo entendían. Dijeron, este loco, bueno, que se vaya a la casa. Charlie iba al secundario al Damaso Centeno, y no sé si Nito Mestre también. Sí, eran compañeros. Claro, y ahí es donde fundaron Sui Generis. Sui Generis. Era un colegio semimilitar de la época, donde iban enviados por la alta sociedad. Yo... Y mira lo que salió. Sí, yo, volviendo, o sea, mezclando el tema con el tema de la última dictadura, escribí una columna cuando falleció Videla, sobre todo este tema, y ahí fue donde yo me encontré con eso con esa declaración de Piazzolla. Después yo esa columna la dediqué a los desaparecidos de San Luis, y un día estaba en la Facultad de Filosofía y Humanidades de acá de Córdoba, que hay una placa a los desaparecidos de esa facu. El segundo nombre es una mujer de San Luis, y yo me quedé helada con mira eso. Mira vos. Sí, me quedé impresionada. Bueno, qué época triste, pero suerte que... O sea, tampoco vamos a decir que estamos bien, porque esta democracia está llena de fallas y cosas a mejorar, pero por lo menos... La democracia de baja intensidad, dijera Fantini. Claro, o como decir... Es mínimamente democrático. O como decir... mínimamente. Claro. Pero como decían los griegos, la democracia es el sistema menos peor, no es que sea el mejor. Es lo que hay, digamos. ¿Qué es eso? Vos sabés que, por ejemplo, en Suiza se entiende otra cosa por democracia muy distinta. Ajá. Para votar se cuelgan unas urnas que quedan solas durante una semana en distintos lugares, en estaciones de servicio, al lado de un cajero automático, en cualquier lado, ¿no? Ah, que vos votás ahí donde vas, digamos. Tenés una semana para ir a poner el voto. No hay excusa. O sea, claro, y nadie tiene miedo de que haya trampa. Ahora, no votás solamente intendente y concejales. Se vota el comisario, se vota el policía, se vota la maestra, se vota la directora, el bombero. Ah, o sea que tenés que ser bueno en el tuyo porque si no, no te votan. Entonces, ¿vos sabés quién es el policía de tu manzana? Y elegís quién querés que sea, y elegís quién querés que sea la maestra de tu hijo. Ay, eso es democracia. También hay otra cosa para sumarle a eso. Hay a los funcionarios públicos, allá en Suiza se les da una tarjeta de crédito para su trabajo, para pagar. La tarjeta corporativa. Para pagar todas sus cuestiones, una cena de trabajo, una Mastercard Gold de claro. Business. Y una de las mujeres que estaba como candidata primera en las encuestas, que iba repuntando re bien, compró con esa tarjeta de crédito un Toblerone. Ah, y la echaron. Y las rajaron. Un Toblerone. Sí, y no, ¿cómo y... pagar un Toblerone con tarjeta de crédito? Bueno, ¡qué ratona! Ah, que allá están muy bancarizados. La echaron, José. Por ratón. Claro. No, la echaron no porque podés. No podía usar esa tarjeta para gastos personales y consideraron que un Toblerone era un gasto personal. Imagínate que por lo mismo en Japón se hacen el harakiri o no sé, se los exilian. No sé es cómo. Personal, pero a mí no me cabe en la cabeza ir a comprar un Toblerone con tarjeta. Claro, ¿cuánto debe vas a gastar? Debe haber sido... No sé. 10 pesos, no importa, 3 no, euros. No importa cómo fue, sino... No importa el monto. Yo, una vez alguien me dijo, sí. No importa el monto, robar es robar, me dijo. Sí. Y tenía razón. Sí. Yo conozco otra anécdota suiza de cómo funciona la policía. Resulta que el basurero pasa solo 2 veces por semana. Entonces un argentino se olvidó de sacar la basura a tiempo... Y como no quería esperar 3 días, no tuvo mejor idea que ir a revolear la bolsa de basura por ahí, a la nieve de la ladera de la montaña. Una viejita llamó por teléfono a la policía e hizo la denuncia. Uh-huh. Hay una bolsa de basura tirada en la ladera entre la nieve. La policía tomó la denuncia y fue a investigar, e investigó, en serio. Abrió la bolsa. Como si fuese un crimen, digamos. Como un delito. Como un delito, que es lo que es. Acá imagínate, denuncias cada cosa y no te dan bola. Claro, pero como si fuese un asesinato, quise decir. Como si fuese, lo tomaron en serio. Sí, lo tomaron en serio, le llevaron el apunte y fueron a investigar. Y dieron con el argentino. Abrieron la bolsa y adentro de la bolsa había 2 cosas. Primero, dulce de leche. Yerba mate. Claro, habían vaciado el mate, con lo cual ya sabían que eran argentinos. Y segundo, una receta, ¿no? Entonces, ¿receta de cocina? Un remedio. Ah. Fueron a la farmacia y averiguaron ahí el nombre. Y le dijeron, mire, acá ha venido un argentino a comprar este remedio. Toma mate. Y en la farmacia tienen anotado a quién se le vende, ¿no es cierto? Se identifica el nombre. Así que cayeron a la casa del tipo y le dijeron, usted revolvió una bolsa de basura con esta basura en tal lugar. ¿La pena cuál fue? No sé. Multa, probablemente no sé, haya sido multa. No, y allá los condenan a hacer trabajos sociales. Uy, pero bueno, si hablemos... A todo el que hace daños menores. Pero lo que me contás me hace reflexionar acerca del tema de los argentinos en el exterior. Por ejemplo, yo tengo un amigo que de chico su familia emigró a Canadá. Y bueno, después se volvieron por cosas de la vida, pero lo que te quiero contar es esto. ¿Seguro que se choreaban los diarios? No, mucho peor, pero no de ellos. Por lo menos él me lo cuenta, como viste que uno siempre dice un amigo o un vecino. Dice que muchos argentinos se iban a trabajar un par de años, se daban cuenta que había que laburar y no les gustaba, y la nieve y todo lo que ya conocemos de Canadá, que es un país maravilloso por otra parte. Entonces esta gente reventaba la tarjeta comprando muebles, electrodomésticos, microondas, lavarropa, mandaba eso por barco a Argentina y se iba de Canadá y no estaba tan informatizado el mundo. Ah, entonces, qué piola. Le hacían pito catalán a la tarjeta Visa y al pobre empresario que le vendió el microondas. Claro. Nada. A mí lo que me sorprendió de Canadá, antes que nada, es cómo trabajan las mujeres. Trabajan mucho. El trabajo pesado que hacen, porque allá vos tenés que lidiar con la nieve. Ah, sí. Entonces, por ejemplo, por supuesto que tiene algún oficio, alguna profesión, la mujer trabajan todo, trabajan los chicos, el más chiquito sale de 5 de la mañana a repartir diarios, hay una cultura del trabajo. Sí, a lo sumo se empieza a trabajar a los 16 porque tenés que pagarte, forjarte el futuro, no sé, es toda una filosofía muy interesante. Sí. Pero las mujeres, aparte de trabajar en algún lado, un hospital, una oficina, un diario, tienen que levantarse a la mañana, pasar la escoba para sacar la nieve del auto, llevar los chicos. Un trabajo. Limpian de una manera increíble, levantan las alfombras, las sacan, las lavan, las aspiran, las vuelven a poner. Y después, cuando se acaba el invierno y se derrite la nieve, hay que subirse al techo a rasquetear y cambiar las maderas y las tejas que han sido arruinadas. El frío y la nieve. Lavan todas las ventanas con agua tibia y con vinagre. No, aparte. Hay una sketch, no sé si es de Midachis o de Daddy Brieva solo, que es una carta del primo que está en Canadá y es, ah, sí, es genial. ¿Cuál es? La nieve te mata. Que dice le dicen mierda blanca, creo, la nieve. Y que todo al principio es fantástico porque claro, estás en otro lado y ves el venado, la nieve. Y eso después te querés morir. La primera vez que ves nevar es maravilloso. Claro. La segunda no tanto y la tercera ya... Uy, aparte que la nieve deprime porque uno no puede salir, tenés frío, se hace de noche temprano. Yo tengo dudas de mis géneros y mis genes porque me siento un oso polar. A mí me gusta el invierno y lo disfruto. El verano me hace mucho mal. Yo lo que más disfrutaba de la nieve, yo no soy deportista, pero aprendí a andar en jet ski, que son esas motos de nieve. ¡Qué maestro! Sí, sí. Yo me tiraba en palangana por una barranca. Andabas en jet ski. ¡Qué bárbaro! No, bueno, tenía la casa, pero allá es común, no es que sos un cheto como acá que te vas a las leñas. Allá, viste, en invierno tenés para hacer, ver tele, jugar al básquet en la cancha techada, obviamente, porque si no te morís congelado. O hacer algún deporte como el tema este del jet ski. Entonces todos los chicos tienen su jet ski. Yo anduve en una especie de motito de la nieve que tiene una oruga atrás y esto una esquí adelante. Y es lo mismo que se le dice moto de nieve en castellano. Ah, ¿eso es el jet ski? Viste, claro, que claro. También qué vos cheto sos... que soy. Sí. Anduve en jet ski. Y la vamos a ver a la señorita que juega al derby. Roller derby. ¿A dónde te podemos ir a ver? Al barrio Las Rosas. Ajá, no, las flores. Perdón, no, siempre. No, me lo. Tibio. Es una chica del Cerro de las Rosas. No. Y juego con las Brutal Lips. Que es ¿Brutal Lips? Sí, que es, es un equipo de gente increíblemente grosa. Así que pueden vernos, pueden buscarnos en Facebook, pueden. Qué interesante. Ir a vernos. ¿Y la ambulancia va sacando las averías? No. ¿Pero somos se juega una... con casco? Con... No, así, no, tenés todo un reglamento y unas normas que cumplir, rodillera, codera, muñequera, casco y protector bucal. Muy y bien. Patines, por supuesto. Protector y... bucal para que no digan tantas malas palabras. No, claro. Para protegerte los dientes y te amortigua también la caída. Es un deporte de contacto, entonces. Sí, de contacto, sí. Bueno, acá Florencia hacemos un taller literario online todos los miércoles a la tarde y estás invitada a participar cuando quieras, trae tus poemas, los lees, participamos. Bueno, incluso muchísimas gracias. Hay podemos gente hacer... que está lejos a la distancia y se comunica por Skype. Le digamos a Florencia eso, que si no quiere molestarse en venir o no. A mí me gusta interactuar, me gusta participar y me gusta... Bueno, pero supongamos que un día llueve y estás en pantuflas en tu casa y no vaya a ser que por venir a hablar de poemas te caigas con las botas de nieve, como nos contaba hace un rato. Recién contaba que con un clima no afortunado me caí y quedé desparramado en la ciudad de Córdoba. Sí, bueno, y a todos los que nos escuchan pueden participar, pueden enviar textos, cargarlos en el Facebook o pueden llamarnos y participar del taller. José, ¿qué te parece si mencionamos a algunos de nuestros auspiciantes y comentamos un poco cómo pueden contactarse con nosotros, nuestros oyentes, porque la señorita tiene planes. Se va a ver una película ahora. Se va a ver la película del Me voy a ver una película nueva que se llama Tango Feroz. Tango Feroz. Que tiene 21 años. Un estreno. Sí, pero la reestrenan con... con la excusa de que está, sí, se ve mejor, se escucha claro, mejor. Es la leyenda de Tanguito, no es el documental de Tanguito. Porque a veces nos enojamos cuando se tocan temas históricos. Igual que pasó en la historia oficial, porque no dan datos con nombre y apellido. Cambian bueno, un poco. Pero se trata de una película, de una ficción. Claro, ¿no? Claro. Y no de un documental, ¿no es cierto? Estamos en minuto 6. Nuestras formas de comunicación son @minuto6online en para Twitter. Twitter. Facebook.com/minuto6online para Facebook. O para escucharnos en vivo o en diferido, pueden visitar nuestra página minuto6.com, donde pueden, como decía recién, tanto escucharnos en vivo como escuchar programas viejos que estamos colgando. Así es que, por ejemplo, el programa de la señora Raquel Weinstock, que mencionamos hace unos instantes, y tantos otros que nos han visitado y que nutren nuestra programación. Y nombremos a Quinta Avenida Perfumes, El Espejo Libros, Batiato Travel, Dallas Tours, JCB Editorial y simpatizantes y seguidores. Acólitos, amigos y simpatizantes. Bueno, nos vayamos con más rock nacional a pedido de nuestra querida entrevistada. Te agradezco mucho, Florencia, que hayas venido y estamos en contacto. Bueno, ha sido un gusto. Muchas gracias por invitarme, por la charla y por... Me encanta venir a hacer estas cosas y por invitarme también al taller que quiero venir. Así que muchas gracias. Y esperemos leer tus columnas. Bueno, gracias. Gracias a vos. Divisa y esperamos volver a contar con ella en nuestros estudios. Estamos en minuto 6, terminando Ponele. Una jornada intensa de trabajo, de una semana intensa también. Y gracias a Dios es viernes. Sí, sí. Thank God it's Friday. Y nos estamos yendo a ver a los guardianes del Freezer. Los que guardianes. Esta noche tocan en Constantino. Sí, sí, ahí en Rafael Núñez. Yo le voy a preguntar la pregunta obvia que le deben hacer todos, ¿por qué los guardianes del Freezer? Yo que soy un tipo que le gusta comer cosas dulces, supongo que alguien compró helado y no quieren que compartirlo, pero bueno, ellos me dirán por qué. Sí, a todos les preguntamos el porqué del nombre, yo creo que en desagravio, porque a nosotros nos preguntan por qué minuto 6. Es una venganza. ¿Por qué no? Claro, es una vendetta Pero bueno, les contamos que también vamos a hacer un lugarcito para compartir con ustedes la entrevista que hicimos anoche con tu amigo, José. Ennio Sampieri, el saxofonista de Una Más, que fuimos a ver al Arrabal, tocaron excelente, muy buen sonido, muy buena performance. Se nota que han trabajado mucho y siguen creciendo día a día. Y están, recordemos, todos los jueves de este mes de septiembre en el Arrabal. Todos los jueves a las 22. Así es. Así es que bueno, los dejamos con el señor de Una Más. También les quiero decir que hay un video que capturamos anoche y va a estar colgado en nuestro sitio y en la página de Facebook nuestra. Así es que ahí pueden conocer un poco más a este grupo. En el Facebook Minuto 6 pueden ver y escuchar. Listo. Gracias. Chao. Chao. Minuto 6 ha venido al Arrabal a entrevistar al saxofonista de Una Más, Ennio Sampieri, ya que lo invitamos tantas veces a la radio, pero es un hombre muy ocupado y no vino. Lo vamos a mandar a buscar con el escribano. ¿Es un nombre artístico o es un nombre real? ¿Ennio Sampieri es un nombre real? Sí, sí, así es yo, es mi nombre. Aunque parezca mentira, me llamo Ennio. Pero escuchamos que la cantante te llamaba de otra forma. Sí, pues es una historia larga que de mi juventud, en realidad cuando era chico. Me decían Mingo y quedó ese Mingo en realidad para los más íntimos. O sea, los amigos hace muchos años y la familia me dicen Mingo, pero en realidad me llamo Ennio. Es una lástima, te quedamos ante todo el público. Decino, ¿cuánto hace que estás en Una Más? Bueno, Una Más empezó hace 2 años largos. Yo entré un poquito después que se hayan armado con un baterista que no es el que está ahora, era otro chico también muy bueno, el guitarrista y el bajista. ¿Y después? ¿Hicieron como los Beatles que cambiaron de baterista? Cambió baterista, sí, así es, cambió baterista, pero para mejor, lo cambiamos realmente. Bueno, son cosas que se dan en las bandas, siempre. Sí, veo que van camino a la fama. No es así, yo realmente lo nuestro lo hacemos porque en realidad nos gusta mucho, esto es algo que se hace con mucha pasión, mucho esfuerzo, mucho tiempo dedicado y bueno, el premio es el hecho que estén todos ustedes acá, toda la gente que vino a vernos realmente. Estamos en el Arrabal, donde están tocando todos los jueves de septiembre. Decime, ¿a qué se debe el nombre Una Más? En realidad ese nombre lo puso mi hijo, que está acá cerquita mío. Es una manera de expresar el hecho de que uno quiere hacer siempre algo más en la vida. En realidad es parte, en mi caso, parte de lo que estoy viviendo últimamente, ¿no? Que yo tengo otro trabajo, por supuesto, no es esto, yo no vivo de esto. Y esto lo hago con mucha pasión y muchas ganas de divertirme. En realidad, a una altura de la vida, uno ya quiere hacer las cosas que realmente le gusta si tiene el tiempo, por supuesto. Y bueno, gracias a Dios lo tengo, entonces estamos haciendo y parece que está saliendo bien. Esta noche han tocado espectacularmente bien, lo hemos escuchado otra vez y cada día se superan ampliamente. Sí. Y creo, como Gardel, cada día suena mejor, ¿no? Así. Cada día canta mejor, sí. Pero Ennio no canta. Ah, sí, es cierto, cada día toca mejor, vendría a ser. Sí. Ennio toca muy bien, sí. Ennio es saxofonista y en realidad toco lo que me dejan, pero en este caso me dejan tocar el saxo. Así que sí, no puedo cantar, evidentemente. Muy bien. Y ustedes básicamente hacen jazz, ¿verdad? En realidad lo que hacemos es un poco de jazz, un poco de blues, funky, rock y bueno, y estamos haciendo discos, pero en realidad el disco, no el cachengue, sino aquel clásico que realmente lo hacemos obviamente con un estilo bien acústico para que suene lindo, para que suene bien en realidad, ¿no? No queremos hacer ruido, sino queremos hacer música y bueno, hay temas que por ahí parecen medios cursi, digamos, pero al final quedan lindos cuando uno lo hace con mucho estilo y con arreglos bien armados. Realmente tenemos músicos muy buenos, hay especial, todos los arreglos que ustedes escucharon, el de los vientos, en realidad fueron hechos por el trompetista, que es un eximio músico y que a mí me está ayudando muchísimo, yo estoy aprendiendo muchísimo de él. Así que excelente. ¿Cómo se llama el trompetista? se llama Abel Ali y realmente es un tipo capo. Realmente. ¿Y la cantante? La cantante se llama Flor Peretto, tiene una voz tremenda, la encontramos media escondida, estaba, era una tapada realmente, era una tapada, la escuchamos. ¿Y el Facebook de la cantante nos lo podés pasar para, por una cuestión artística, te digo? No, lamentablemente no se lo puedo pasar porque eso es una cuestión. Ya hay cosas que nos reservamos entre la banda y que la tenemos entre nosotros. La cantante no solo canta bien, sino que fotografía muy bien. Ah, bueno, sí, no, realmente, sí, realmente es una chica que tiene bastante, digamos, presencia en el escenario y eso también ayuda, por supuesto, más allá de que cante bien, por supuesto. Aclaramos a la audiencia que somos interrumpidos por la gente que viene a felicitarlo a Enio Sampi. Fans que le tironean la camisa y se quieren sacar fotos con él. El club de fans que está viniendo a saludar. En familia, el hijo le dio el nombre de la banda, el padre lo saluda. Acá se van los familiares y no queda ni uno. No, hay muchos amigos también y gente nueva que nos empieza a conocer. Y gracias a Dios, eso es lo importante, ¿no? La gente nueva que de alguna manera imparcialmente nos juzga, y eso es lo importante, porque es como dice Mirta Legrand, que el público siempre se renueva. Totalmente, eso es muy lindo. Nombremos los demás integrantes de la banda. Sí, bueno, nombramos a Abel Ali, el maestro de la trompeta, Flor Peretto canta, tremendo bajista Seguil Figueroa, el guitarrista que también por ahí pega algunos gritos y canta, que es su hijastro, Facundo Altamira, y Mariano Hércole, también un chango que es una caja rítmica en la batería, realmente un chico muy prolijo. Por ahí la gente no sabe, pero en realidad la batería no se escucha y siempre está al fondo y nadie se da cuenta. Pero si la batería no anda, no anda nada en una banda. Así que la batería y el bajo son la base rítmica. Sí, la batería y el bajo, realmente. Es cierto, la batería se nota cuando anda mal. Totalmente, vos te das cuenta, se cae, sube, se cruza y todo. Y con el bajista se... Ya 35 años que nos conocemos, fuimos compañeros de secundaria. Después vos, yo lo conocí a él en quinto año de secundaria. Ya, allá por él, si digo el año, se van a dar cuenta cuántos años tenemos. Pero fue en el 79. Los amplificadores para el bajo eran a válvula, seguramente, cuando ustedes iban a la escuela. Ni me acuerdo de qué eran. Tenía una batería con termocupla en esa época, que lo hacen. Sí, era cuando el DJ era DJ. La tienen colgada ahora en el Museo Rox, en el Nono. Totalmente, sí, totalmente. El que se bajó a saludar y cantar con el público hasta donde le dio el cable es el guitarrista. Ah, sí, Facundo Altamira realmente es un chico... Muy tímido. Sí, no, realmente. Pero es el líder de la banda en realidad. Facundo es el líder de la banda, sí. En realidad, él fue el que empezó todo esto con el baterista que ahora ya no está. Después entró su padrastro, o sea, el bajista... Y ahí empecé a caer yo, después cayó Flor y después cayó el trompetista. Después llegamos a tener hasta un saxo barítono también, que es un cacho de instrumento que suena muy grave. Pero al final después quedamos así, ya estamos consolidados y bueno, estamos haciendo esto con... El tuyo es el saxo bajo, ¿verdad? No, el mío es un saxo tenor. Yo tengo un saxo alto también y tengo un saxo soprano que es más agudo, digamos. Pero como hay ya una trompeta aguda, entonces acá lo que entra es un saxo tenor, que es el que tengo, que es más grave. Bueno, excelente. Han tocado maravillosamente bien. Ojalá que sigan así. El jueves que viene volvemos. Yo tengo una pregunta. ¿Ensayan mucho o ya con tantos años de experiencia sale solo? Te pregunto por curiosidad respecto de la música. Ustedes van a tocar un ciclo de todos los jueves por un mes, del mes de septiembre en Arrabal. ¿Ustedes se juntan a ensayarlo entre la semana o ya...? Sí. No, bueno, todo lo que ustedes... Este repertorio que escucharon hoy es la suma de más de un año largo. Aunque parezca mentira, lo que pasa es que está ahí el secreto, en realidad. Hacer música acústica requiere mucha sensibilidad, mucha sincronía, mucho detalle en los arreglos. En las terminaciones, no sé si dieron cuenta cómo terminan los temas. Sí. Que terminan todo de una manera tac, clavada. Sí, y eso es dificilísimo. Claro. Entonces eso, lamentablemente, no puedo decir que esto sale de una inspiración y un porro. No, esto sale de horas y horas. Como dicen, no es tanta inspiración, sino transpiración. Sí, totalmente, así es. Dicen en el jazz que hay que tener todo muy bien planificado para poder improvisar. Es verdad, es cierto. Bueno, bueno, así fue el último tema, no, no sé si lo tenés retenido o Darling. Al último improvisamos con el trompetista y ya, es como que nos fuimos un poco de mambo también. Pero si la base está bien planificada, sí, se puede hacer. Al final terminó bien, dio toda la vuelta con los compases, con cada una de las tonalidades y salió bien, pero en definitiva fue algo que nos fuimos de mambo y normalmente lo hacemos con ese tema. Pero si, no nos, si vos no nos contabas, no se notaba porque era una cuestión interna de la banda. No, no, pero en realidad no, no, fue todo improvisado. O sea, el tema de Oh Darling nunca sabemos cómo lo vamos a terminar. O sea, sabemos que lo tenemos que terminar en algún momento, pero nunca sabemos cómo va a arrancar la improvisación y cuándo va a terminar. Pero, o sea, dentro de todo ese caos hay siempre una regla, hay siempre un patrón que respetamos, por supuesto, y por eso termina bien. O sea que la coordinación está muy bien porque se entiende. Sí, sí, sí. La verdad que eso sí. Bueno, ves, pero, a ver, o sea, hace falta transpiración, pero también necesitas también tener un poco de sensibilidad entre todos, ¿no? Porque en realidad la música a mí particularmente me gusta por eso. O sea, el sentir, el hecho de que uno amalgama con otro, un ritmo, lo que sea, el sentir que uno está con otro haciendo algo, uno de un lado, otro de otro, y todos están siendo llevados por un mismo, en este caso compás, realmente es una cosa que es muy linda, ¿no? Realmente tocar una banda es muy linda. Eso se transmite al escucharlo y al verlo, porque sí, se nota sí, cómo están disfrutando sí, de lo sí, que sí, hacen. No, no, imposible. O sea, bueno, claro, es imposible tocar y que guste de una manera fría, como si fuera un sexteto, un cuarteto de cuerda, una filarmónica. O sea, esto es música que se tiene que sentir, y más allá de que sea una cosa prolija para que suene bien, tiene que tener también sentimiento, y evidentemente no podés evitar expresarlo, también eso también a la gente le gusta. Sí, notamos que te entusiasma y de pronto te empezás a cagar de risa, y no sabemos si realmente es porque te gusta lo que están tocando o estás contando cuentos con el trompetista que está al lado tuyo. Sí, un poco de todo, en realidad somos bastante compinche con el trompetista porque en realidad siempre estamos uno al lado del otro, pero me retan bastante y acabo de recibir un reto recién. ¿Por reírte pues, mucho? No, sí, sí, porque es como que me vuelvo un poco loco. Pero lo que pasa es que así, o sea, si no me volviera así, no lo sentiría y no me gustaría hacer lo que estoy haciendo, evidentemente. Pero eso sirve para quitarle toda la seriedad y la dureza también. Descontracturar un poco. Sí, totalmente. Descontracturarme después de, no sé a qué hora me voy a levantar mañana, seguramente contracturado. Ese otro tipo que madruga y te va a trabajar en otra cosa. Sí, sí, sí, una vida paralela totalmente diferente a esta. Así es. Bueno, recordemos que estamos en Minuto 6 conversando con Ennio Sampieri, el saxofonista de Una Más, uno de los jueves que están tocando en Córdoba en el Arrabal. Así es, Joe, te agradezco mucho tu presencia, realmente fue una sorpresa gratificante. No solamente por esto, que por este emprendimiento, que realmente te auguro lo mejor a los dos, obviamente. Los veo muy serios, los veo muy apasionados también con esto, y es lindo. Las cosas cuando se hacen con pasión realmente, a la larga, siempre salen bien. Entonces, es cierto. Entonces, realmente los felicito y les agradezco realmente el haber estado acá. Bueno, Enio, ha sido un gusto. Totalmente, Joe. Y que sigan los éxitos. Bueno, muchas gracias. Y yo te agradezco porque la verdad que la pasamos bien. No te lo diría si no fuese cierto, no diría nada, viste, que no hace falta decir nada si no te gustó. Pero la verdad que pasamos un momento muy agradable, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, che. Hasta la próxima, gracias, chao, chao. Felicidades.